Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres queridos. Bueno, quizás vamos a tocar un tema que está relacionado con toda la temática que ha venido desarrollándose y se va a desarrollar, ¿no es cierto?, en este trimestre en el estudio de la Biblia, uno de estos mis hermanos más pequeños. Bueno, está basado en San Mateo capítulo 25, verso 40, donde dice: y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Yo recuerdo alguna vez haber visto una película que se denotaba la vida de Jesús actuando, pero cómo los cristianos hacen su labor. Entonces pasaba una persona y venía caminando y había un menesteroso así tirado en la calle. Entonces ella venía, lo ayudaba, era una dama, justamente lo ayudaba, lo tapaba, le daba lo que necesitaba y luego seguía su camino. Y después que seguía su camino, esa persona se transformaba en un Jesús y se levantaba. O sea, para demostrar justamente lo que dice este texto. De cierto, si lo hiciste a alguno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. O sea, ahora, esto demuestra también de que este concepto de hacer las cosas, uno no las está haciendo por algo, por el bien mío, sino por el bien de otros, desinteresadamente. O sea, este mi hermano pequeño necesita, yo lo ayudo, pero no por conseguir el bien, el favor de Dios, o tener un puntaje más en lo que es la salvación. No sirve para absolutamente para eso, pero sí sirve para engrandecer nuestra relación con Dios, y la recompensa vendrá cuando en realidad no nos demos cuenta. Bueno, veamos este concepto del Sermón del Monte, que Jesús, yo creo que cuando él mencionó este sermón, más de alguno quedó con alguna inquietud, porque como que les cambió el esquema de lo que se trataba a veces el bienaventurado al ser felices. ¿Qué dice del versículo 12 en adelante? Dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, este concepto que se menciona acá, bienaventurados los pobres, lo que está diciendo, son felices los pobres, alegres, están contentos, y uno dirá, pero ¿cómo Cristo? Es una contradicción, podríamos decir. ¿Cómo eso? Que está contradiciéndose la verdad que uno puede entender como ser humano, porque de improviso el ser pobre es como que trae un signo de, como dijéramos, de pena. Porque no tiene lo que tienen los otros. No sé si alguna vez tú leíste una historia de un señor muy rico que quiso hacerle entender a su hijo cómo era la vida en el campo. Sí, ¿no es cierto? Sí recuerdo haberlo. Y lo mandó al campo a vivir con los pobres, voy a decir así. Y resulta que cuando volvió, trajo la enseñanza de que ellos eran los pobres. Eran los pobres y eran los más felices. ¿Por qué? Porque sin costo un canario, un pajarito les cantaba, sin un costo el arroyo tenían el agua. O sea, todo lo que tiene el campo, la naturaleza, les daba una visión diferente de la vida. Y entonces por eso dice acá: bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, bueno, eso los hace ser diferentes. Correcto. Ahora, cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, ahí se está refiriendo a aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Por eso que aquellos pobres en espíritu son los que reconocen su necesidad de Dios. Por eso que dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nosotros necesitamos a Dios, vamos a buscar a Dios, y con Dios tenemos todo. Tenemos todo, tenemos la eternidad, tenemos el reino de los cielos, tenemos todo lo que podríamos llegar a aspirar alguna vez. Entonces, aquí el Señor le empieza a hablar estas bienaventuranzas. Luego habla de los que lloran. Bueno, si alguien está llorando, generalmente es por pena, o se podría llorar por alegría también, pero dice que ellos recibirán consolación. ¿Pero por qué lloran? Estos que lloran aquí, a lo que se menciona en San Mateo, son los que lloran por causa, por haber pecado. Lo que pasó con, el mejor ejemplo lo tenemos en Pedro. Pedro, cuando vio al Señor Jesús, y él se dio cuenta de que lo había negado, él lloró amargamente por haber traicionado a su maestro. Entonces, ahí nosotros podríamos decir de que él es un bienaventurado. Ese concepto de llorar es entristecerse por algo que ha hecho, ¿eh? Y efectivamente a veces nosotros lloramos por situaciones que nos pasamos porque no queremos conseguir algo, por ejemplo, que nos gustaría conseguir, que no es apropiado, pero lloramos, ¿por qué no lo pude conseguir? Y hay también personas que lloran de rabia, porque claro, eso porque... se ve en los niños cuando hay una pelea y uno no le pudo pegar al otro, a veces llora de rabia porque no pudo pegarle. Entonces, hay diferentes tipos de llanto, pero aquí el que está hablando el Señor Jesús es este llanto, es sentir amargura por el pecado, por haber pecado. Ahora es como decir por las imperfecciones que uno ve en su carácter, por ejemplo, llorar, decir, mira, Señor, me gustaría servirte a ti, pero me impide este carácter que tengo, y lloro por eso, clamo a Dios. Eso es como decir que está teniendo una necesidad espiritual de cambio, y Dios dice, ellos son bienaventurados, porque si alguien no tiene esa necesidad, queda con ese defecto de carácter, y Dios dice que todos tenemos que modelar, cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser, y Dios ha abierto las puertas para que eso realmente suceda. En otras palabras, tú estás mirando las bienaventuranzas y estás diciendo, por eso digo yo que algunos de estas personas en algún momento dijeron, a ver, ¿qué está predicando Jesús si esto es lo que no queremos? Queremos que salgan de aquí todos los... Los romanos que abusaban, ¿no es cierto? Y vivían a despensas de las personas y les quitaban sus bienes, qué sé yo. Ahora cuando dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. ¿Qué está hablando? Cuando habla de mansos están las personas que lógicamente no responden como Pedro respondió, voy a decirlo así. ¿Te acuerdas que Pedro era impulsivo? Así es. Como decirle, no soportaba muchas cositas, ligerito reaccionaba, pero ¿cómo cambió? Ahora, eso no significa que tenemos que dejarnos pasar a llevar. Hay que hacer respetar también nuestros derechos, pero con un espíritu de mansedumbre, un espíritu de dignidad, de altura a un cristiano. Leí una experiencia de una persona que... estaba en un automóvil y en el automóvil se hizo un taco y ella empezó a vociferar y a hablar cosas fuera de lo común por lo que estaba sucediendo, desesperada. Y entonces un policía que estaba mirando vio un letrero que traía atrás la señora y fue y la tomó presa la señora y la sacó del auto. Y ella pidió explicaciones por qué. Entonces el policía le dice, es que vi un letrero que tenía atrás que decía que usted era un hijo de Dios y pensé que el auto era robado, le dice, porque no concordaba el letrero con lo que ella estaba haciendo, con la actitud. Quizás eso nos enseña algunas lecciones para aprender, para ser mansos de espíritu y ser llenos de justicia. Bueno, gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿En qué medida su iglesia funciona como sal y luz en su comunidad? ¿En qué sentido su comunidad es un lugar mejor porque su iglesia trabaja allí? Por otro lado, si la iglesia se disolviera, ¿qué diferencia habría en la comunidad? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.